¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace, la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué hace Euge? Buenas. Has vuelto. Estoy volvida. Estás regresada, retornada desde Tartagal, desde las comunidades originarias de los alrededores. Desde las comunidades originarias de los alrededores. ¿Qué tenés para contarnos? No, impresionante experiencia. Para los que no sepan, obviamente, dale, que deben ser muchos, me fui con el Programa Nacional de Salud Sexual a hacer un taller, el segundo taller en Tartagal, con un montón de personas que trabajan en salud sexual. En Tartagal, en Orán, en Santa Victoria Este, en un montón de poblaciones cercanas a Tartagal. Que es decir, como a formarlos para a las personas a las que atienden a las comunidades, digamos. No solo a las comunidades, a personal de la salud que trabaja en hospitales, en salas, agentes sanitarios, a todas las personas vinculadas a la salud que trabajan salud sexual. Que trabajan no solamente con las comunidades, sino también con criollos, ¿no? Lo que tiene esa zona es que tiene la particularidad de que un gran porcentaje de la población es, como bien decís, indígena, y por eso también es que el taller fue bastante especial, ¿no? La capacitación era una capacitación en consejerías en salud sexual. Lo que vamos cuando hacemos estos talleres es juntarnos con estas personas justamente a pensar, bueno, cómo se trabaja la salud sexual, ¿no? Cómo se atienden estas cuestiones, cómo se piensan con las usuarias estas cuestiones y bueno, a llevar novedades en relación a los métodos anticonceptivos, a trabajar. ¿Y del paso por la comunidad? Precioso. Precioso, la verdad que, a ver, precioso. Es duro también, ¿no? Por otro lado, porque bueno, uno ve algunas realidades que son bastante complejas y bastante difíciles, pero por otro lado a mí me pasó que se me abrió como una dimensión que no tenía tan en cuenta en mi vida todo el tiempo, y es esta dimensión de los pueblos originarios de cerca, ¿no? Uno sabe, uno tiene conciencia de que nuestro país tiene un montón de personas viviendo en comunidades que son indígenas, que hablan otras lenguas, que uno sabe todo esto. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es estar como, corren en sus tierras. Por supuesto, ¿no? que vivieron 500 años de sometimiento. Uno sabe todo esto, pero a la vez cuando estás cerca y escuchás esas lenguas y escuchás contar las cosas que les pasaban persona a persona, es diferente de saber el sometimiento en general, ¿no? Cuando te cuentan las cosas que le pasan cotidianamente, es diferente. Bueno, hoy vamos a hablar también, seguramente vamos a estar actualizando la información que tiene que ver con los lo que sucedió con los pueblos originarios, en realidad con una comunidad wichí allí en Río Colorado, en Formosa, que todavía tiene a 5 integrantes de la comunidad presos, uno de ellos hospitalizado y cerca de ser operado por las heridas que recibió durante la represión, sin embargo está preso. Un prófugo, un integrante de la comunidad que se fue a esconder en el monte porque logró escaparse, tiene un pedido de captura, y las presiones que se dan desde el poder político para, por ejemplo, que los 4 integrantes de la comunidad que están en la alcaidía de Las Lomitas, anécdota al paso, el lugar donde estuvo, entre comillas, detenido durante la última dictadura Carlos Menem, genera que las presiones dieron efecto en este caso. Nosotros charlamos la semana pasada durante una de las emisiones de Enredando las Mañanas con el doctor Cabrera, que era hasta allí el abogado de los presos de la comunidad y del prófugo, y ahora es nada más que el abogado del preso que está hospitalizado y del prófugo, porque los 4 que están en la comisaría cambiaron el abogado y pusieron a un concejal del Partido Justicialista de Las Lomitas como su abogado. Probablemente eso derive en que quizás tengan más suerte y salga de libertad, ¿no? Pero para que se entienda cómo estas cosas en un feudo como es Formosa forman parte de lo cotidiano, ¿no? Bueno, a ver, claramente. si eso lo saca más rápido de la comisaría y de la situación de, sí, igual es de estar presos, sí, seguramente. Si solamente lo saca más rápido, buenísimo. Lo que sería grave es que los haga no seguir luchando. No, y por además, las cosas por las que estaban luchando antes de entrar. Y además quedaría por ver cómo es esto, que ellos están presos teniendo el título de la comunidad tiene una asociación civil, esa asociación civil es dueña, tiene títulos de las tierras, había una persona alambrando parte de esas tierras y terminaron presos los dueños de las tierras. Digo, o sea, cuando les conviene los títulos de propiedad no valen de nada y cuando les conviene sí. Entonces, digamos, hay un montón de cosas que rondan estas cuestiones en lo cotidiano, y creo que muchas de ellas ni siquiera nos enteramos, ¿no? Así que vamos a estar actualizando en un ratito la situación de estas 5 personas y estaremos también sabiendo por dónde va la situación, no solamente desde lo judicial, sino desde lo político. La última novedad es que les han rechazado el habeas corpus que había presentado justamente el abogado Cabrera allí en el viernes en Formosa. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 8º Encuentro de la Comunicación. Te esperamos al 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la ciudad de La Rioja. Mesas, paneles, talleres de formación, talleres de debate y feria de medios en la Universidad Nacional de La Rioja. RNMA, 10 años construyendo comunicación. Alternativa y popular. Para más información, www.rnma.org.ar. Hola, Ahí estábamos escuchando uno de los spots, de los primeros spots para el horrible onceavo. Para el once también es horrible. ¿Qué se puede hacer cuando te toca un número así? Para el encuentro número 11. ¿El encuentro número 11? Y sí, para decirlo es más fácil. Bueno, pero corresponde decir onceavo. El onceavo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos a 10 años de la creación. A 10 años de la creación de la red. De la red. Vamos a estar allí en la provincia de La Rioja, en la ciudad de La Rioja, más precisamente allí en la universidad, realizando el encuentro anual de la red, que por supuesto es abierto. Hay un micro que sale desde Buenos Aires. Se comunican con nosotros y les decimos a dónde tienen que escribir para poder viajar desde Buenos Aires. Si estás en Buenos Aires, si estás en Córdoba, también sale un micro. Y si estás en otros lados, salen micros de línea y aviones y dedos que seguramente te llevarán para el encuentro, que es el momento del año en el que nos juntamos, nos cruzamos, hablamos de comunicación. Vas a encontrar talleres de formación, vas a encontrar talleres de debate. Nada, realmente es un lindo momento, no solo para nosotros, eso es lo más lindo de todo, que no es solo para nosotros. Cambiamos de tema, Euge. Cambiamos de tema. A ver, Tevele, muchas veces nos preguntamos en la retaguardia por el tema de la violencia, ¿no? De la violencia de género más concretamente. Sí. Y pocas veces pensamos por ahí la violencia en las personas más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Muchas veces pensamos como en relaciones de... Que es una cosa de otra generación. Y por ahí a veces pasa eso, ¿no? De tener como la impresión de que es algo que se da en matrimonios consolidados, ¿no? Sí. Esta cosa como de... Sí, sí. Bueno, resulta que hay gente que estuvo estudiando el tema, que estuvo laburando con más de 400 chicos de 15 a 20 años, con 472 para ser exactas. Es la gente de la Asociación Civil Trama y del IADEP, que es el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudios de Políticas Públicas, complicado el nombre. Y por eso estamos comunicados con Mariana Carroli, que es politóloga y docente. Es también especialista en educación sexual. Uh-huh. Se recibió en el Joaquín de González. Ajá, y todo viene de ahí. Todo no viene de ahí, pero ahí hay mucha gente que trabaja en cosas muy piolas y por eso muchas veces tenemos entre nuestros entrevistados a personas que han pasado por ahí. Y además es co-coordinadora del área de género del IADEP. Mariana, ¿cómo estás? Está en línea también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien, muy bien, acá escuchándolos, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Mariana, contanos de qué se trata este estudio que se llama Jóvenes, Relaciones de Pareja y Malos Tratos en el Noviazgo, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrieron ahí en esas encuestas y en esas preguntas a tantos jóvenes? En realidad, cuando nosotros, uno de los motivos de la investigación que hicimos en realidad, ambas ONG, un poco parte, un poco lo que comentabas vos, Eugenia, digo, esto de pensar la violencia de género, los distintos tipos de violencia, desde una mirada adulta y en relaciones adultas también. Uh-huh. Y comenzamos a preguntarnos ambas instituciones, bueno, ¿qué sucedía con los y las adolescentes, básicamente, y con las personas jóvenes, ¿no? También pensando cómo prevenir estas violencias adultas, digamos, ¿dónde comienza, dónde radica ese origen? Uh-huh. Y así fue que a lo largo del año 2012, 2013, hicimos esta investigación, como bien vos decías, con jóvenes de 15 a 20 años, y nos comenzamos a preguntar, digamos, ciertos temas. Pero lo que nos interesaba puntualmente dentro de lo que es la violencia de género y demás era tomar la voz de los chicos y las chicas y de los jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que opinan ellos y ellas? ¿Qué es lo que sienten? ¿De dónde surge? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Si existe el amor romántico, no? Y a partir de ahí, armar esta arqueología, esta investigación que tienen ahora en sus manos, esta síntesis. ¿Cómo fue la metodología de laburo? La metodología de trabajo... en términos estrictos es cualitativa y cuantitativa. Hicimos, por un lado, grupos focales, ¿sí?, donde trabajábamos ciertos disparadores que iban saliendo desde los mismos grupos de jóvenes, y a su vez también hicimos encuestas, que como vos bien decías al comienzo de la nota, son exactamente 472 encuestas. Uh-huh. Que eran autosuministradas, pedimos, bueno, los permisos adecuados a las inspectoras de colegios, de distintos colegios de gestión estatal, y tomábamos en general cursos de cuarto, quinto y sexto año de la secundaria en provincia de Buenos Aires, bueno, en Córdoba varía, pero digo, son los últimos 3 años de la secundaria. Claro, porque esto se llevó adelante en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, Y en Entre Ríos, ¿cierto? Sí, correcto. Uh-huh. Hay que aclarar que las encuestas fueron presenciales, pero también hubo un 30 y pico por ciento de las encuestas que fueron online, que también pudieron completarlo de forma online y eran encuestas anónimas, ¿no? Digo, uh-huh. Por eso también confiábamos en que los estudiantes, era como un reaseguro, ¿no? Quédense tranquilos, que esto no va con nombre ni con apellido, respondan lo más libremente que sientan. Uh-huh. Y la verdad que fue una muy buena experiencia. De hecho, algunas anécdotas, digo, cuando fuimos a hacer algo en algunas escuelas, nos llamaba la atención, digo, sin rigurosidad científica, lo que voy a comentar es solo una sensación, como pensando esto, ¿no? De las asimetrías, de las diferencias, de los roles que se nos atribuyen a varones y a mujeres en este sistema, era muy interesante ver cómo las estudiantes mujeres, por lo general, eran las primeras, les entregabas el cuestionario que era bastante largo y enseguida lo hacían, y los varones, algunos les costaba más, eran más remolones, bueno, pero hay que hacerlo, no hay que hacerlo, y qué respondo, y se reían, era como muy muy interesante esa anécdota cuando fuimos a hacer la toma de las encuestas. Uh-huh. Bueno, son importantes también las percepciones que aparecen así en la observación, ¿no? Cuando uno va a hacer estos laburos. Sí, son importantes, y aparte en la primera escuela fue algo, uy, mirá, fue un comentario entre nosotros. Después, cuando fuimos a la segunda escuela, al segundo curso, tercer curso, como que había una suerte de patrón que, uh-huh, bueno, como la palabra lo indica, se iba reiterando. Claro, claro. Mariana, ¿cuáles fueron las ideas que más te llamaron la atención, que aparecieron en los resultados de del estudio? Las ideas hay varias. En primer lugar, es una nota, pero digo, sin querer explicar los distintos tipos de violencia, nos llamó la atención favorablemente. Hay una idea, ¿no? En función de lo que dijeron y de lo que expresaron los estudiantes, esto de condenar la violencia física. La violencia física, hay un parámetro, más del 70-80% de los jóvenes, ¿no? La condena, dice que está mal, y lo reconocen como violencia. Nosotras lo pensábamos después cuando hacíamos todo el diseño y análisis, ¿no? Porque esto, digamos, fue la toma de encuestas online en papel y después fue todo el análisis y continuar con el fin de la investigación. Y era muy interesante ver, bueno, por ejemplo, digo, pensamos, bueno, este piso al menos en esta población se llegó, digo, ¿no? Visualizar la violencia física. Bueno, ahora bien, pero ¿qué pasa con la violencia psicológica, con las violencias psicológicas, con la violencia simbólica? Uh-huh. Y en esa línea lo que nos llamaba la atención, el tema de los celos, del control, cómo no son visualizados, ¿sí? Como una forma de control y como una forma de violencia también, quizás más sutil, quizás en otro grado de violencia distinta, pero que no deja de ser violencia. Y que sabemos, por nuestras distintas trayectorias profesionales, que también son violencias que a la larga o a la corta, son muy dañinas para la persona que las padece. Un 40, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevélez hoy. Buenas noches, Fernando. Un 40% de los varones y las mujeres contestaron que no registraban los celos como violencia. Exactamente. En realidad es un 32% afirmaban que los celos no, o sea, son una manera de demostrar amor también, ¿no? Eso es como entre ese porcentaje y casi el 31% que estaban, porque teníamos una gradación de acuerdo, parcialmente de acuerdo, parcialmente desacuerdo y en desacuerdo, y si sumamos el 32% más el 30%, diríamos casi que un 60% de los encuestados y las encuestadas, de los jóvenes, pensaban que los celos son una manera de demostrar amor. Eso fue como una de las primeras afirmaciones que dijimos, wow. Igual a mí eso me sorprendió menos que la cuestión de la violencia explícita, porque, digo, por ahí de la cuestión de los celos no se habla tanto, de la violencia explícita se habla mucho, es un tema que ahora aparece en los medios, se está cambiando la mirada de los medios tradicionales de a poco, en la que los medios tradicionales masifican la cuestión de la violencia y de los casos judiciales que se dan alrededor. Sin embargo, es alto el porcentaje de la gente que acepta algún golpe o alguna cosa por el estilo. Si es como si hubiera matices, ¿no?, para reflejar en una situación así. si hubiera matices, ¿en qué sentido? Claro, ¿no? Claro, digo, lo que me sorprende, de, al menos del resumen que estoy leyendo, es como que la gente percibe con la violencia matices, digamos, no violencia sí, violencia no, sino que puede no ser violencia, algo que es aislado o algo que ocurrió una vez o dos veces. Sí, bueno, es interesante también digo, lo que vos decís, y en esa línea la idea también, creo que en la síntesis está reflejada, la idea de una bofetada en una discusión de pareja, no sé si es un comportamiento grave o no, y todos te dicen sí, es un comportamiento grave, lo que también hay que empezar, la mayoría, ¿no? Lo que hay que empezar a desglosar es, bueno, ¿cuántos están totalmente de acuerdo? ¿Cuántos están parcialmente de acuerdo? Y si bien esos matices se reflejan en la encuesta y en la investigación, lo que es más interesante aún, cómo se refleja lo que es, entre comillas, políticamente correcto. Cómo eso después, cuando lo comenzás a desagregar, digamos, te das cuenta de que las violencias se están filtrando por otros lados, digo, los celos, bueno, con las nuevas redes, digamos, con los medios masivos de comunicación, Facebook, las redes sociales y demás, es muy interesante también cómo por ahí, entre comillas, se está colando una puerta de entrada donde nuevamente el control vuelve a ser el dueño quizás de muchas relaciones. Uh-huh. Y que... Sí, dale, dale, dale. No, y también en muchas de esas relaciones siguen siendo, digo, con ciertos matices, pero siguen siendo, al menos lo que nosotras pudimos mostrar, siguen siendo las mujeres también, ¿no? Las que más padecen, lo mismo que a nivel de digamos, en las relaciones sexuales y demás, esta idea de control. Uh-huh. Mariana, ¿y qué pasa con la violencia sexual? Con la violencia sexual, digo, esta no fue una investigación ni una encuesta centrada en las sexualidades de los adolescentes, ¿sí? Digo, es un tema más de violencia, pero no es que fue el eje central. Uh-huh. Pero básicamente en lo que se centró, uno de los puntos centrales de la investigación era con respecto al uso del preservativo, ¿no? Una de las preguntas que hacemos es, digo, si tu pareja te obliga a usar preservativos o si te sentís... Y la verdad que un 17% de las mujeres y creo que alrededor del 25% de los varones estaban de acuerdo, ¿no? Que esto también es importante, en tener relaciones sexuales sin preservativo si era que la pareja se lo pedía. Digo, y en eso también pudimos ver cómo casi un 20% también, nuevamente, sumando los de acuerdo y los parcialmente de acuerdo, cómo, digo, también ahí se está ejerciendo un control, una violencia, y cómo se está accediendo, ¿sí?, a una relación sin el uso del preservativo, y donde también nuevamente son las mujeres, en ese caso, las que estarían más indefensas o al menos las que acatan más este patrón. Uh-huh. Había algo que me llamó la atención entre los resultados de varones y mujeres, y era en el tema de la afirmación de que es normal que tu pareja te obligue a tener relaciones sexuales aunque vos no tengas ganas. Y ahí apareció una diferencia importante entre las respuestas de los varones y de las mujeres, ¿no? Sí. Y bueno, básicamente ahí lo que seguimos trabajando, porque si bien, digo, el tema de la violencia de género puntualmente hacia las mujeres, ¿no? Uh-huh. O sea, las mujeres registraban esto como violento y los varones no tanto. Exactamente. Eso es muy interesante y con nuestra investigación y quizás con otras investigaciones, porque digo, sobre sexualidades adolescentes hay más investigaciones y demás. Digo, y nuevamente lo que registran las nuevas e últimas investigaciones que nosotras tuvimos acceso es que nuevamente en gran medida siguen siendo las mujeres las que padecen o se sienten víctimas o son víctimas de este tipo de violencia. Sigue siendo el terreno de lo privado, digo, en este caso de lo privado afectivo, lo vincular, siguen siendo las mujeres las que están en esa asimetría. Digo, y esto, linkeándolo justamente nuevamente con la investigación, era interesante ver cómo a través nuevamente las mujeres con estos roles y estos estereotipos, ¿qué se espera, ¿no? La mujer conciliadora, la que escucha, la que tiene que aceptar. Digo, era muy interesante cómo las nuevas generaciones de mujeres, también, digo, mujeres jóvenes, ¿no? En nuestro caso, cómo había un gran porcentaje que siguen reiterando ciertos patrones, ciertos roles que les son atribuidos, bueno, y nosotras lo enmarcamos también, digo, claramente, los hechos de violencia, digo, sexual y demás, digo, digamos, para nosotras es una resultante de un sistema, digo, acá, es cultural, a través de los años, digo, no se pasa de generación en generación y demás, digo, es el patriarcado en vivo y en directo. Sí, y es impresionante además ver cómo uno va haciendo ejercicios que ponen en cuestión este tema de de qué se espera de los varones y qué se espera de las mujeres, y en todas las clases sociales, en todos los sectores, en todas las edades aparece lo mismo, ¿no? Como si fuera, digo, se repiten hasta las palabras que las personas te dicen para describirlo. Bueno, nos pasaban los grupos focales, cuando hicimos la parte quali, como le dicen los investigadores, justamente a esta fase de la investigación, que era, digamos, el referente, nos juntábamos entre 10 y 15 jóvenes y demás, era impresionante esto de cuál es tu ideal, digo, que dibujen, digo, se juntaban en grupos mixtos y después también en grupos separados de varones y mujeres, era muy interesante cómo el ideal de la mujer y el ideal del varón, cuando las mujeres estaban solas había un ideal, cuando había grupos mixtos había otro ideal, cómo representaban, no era la representación de esa mujer ideal o de ese varón ideal. Uh-huh. Y era interesante estar ahí también, digo, cómo se ponían de acuerdo, ¿no? También en consensuar, bueno, digo, cómo era el consenso, era interesante eso, ¿no? Cómo era el consenso entre las mujeres cuando eran solamente mujeres y cómo cuando eran grupos mixtos. Estamos charlando con Mariana Carroli, ella es especialista en educación sexual. Y, entre otras cosas. Entre otras cosas, y además, digamos, formó parte de este laburo que hizo la Asociación Civil Trama junto al Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas sobre la violencia y en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Y yo pensaba, está bien que digamos, el trabajo focaliza en los más jóvenes, pero no sé si vos tenés una opinión formada sobre esto. El recambio generacional, la generación que viene, ¿tendrá menos violencia intrafamiliar? La generación serían más jóvenes que, digamos, los de 15. Ponele estos adolescentes cuando sean la generación, digamos, hoy son adolescentes, todavía no formaron familia, esas familias que se vienen, ¿repiten, replican lo anterior o son mejores? La verdad que es una pregunta interesante, pero como toda pregunta, yo no sé si les sirve o no a los periodistas, pero no tiene una sola respuesta y no importa. Claro. Digo, me parece básicamente, pero me parece sumamente interesante, por eso un poco también lo charlábamos entre los compañeros y compañeras cuando hacíamos el análisis, ¿no? Porque, uh-huh, digo, básicamente también la investigación tiene, digo, mira el presente para poder transformar el presente y el futuro, claro, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea. Mira, a ver, nosotros, digamos, tenemos... Es una investigación que trata de dar cuenta más de cuestiones cualitativas, digo, no cuantitativas, ¿no? Si bien es una muestra importante. Creo que las generaciones también están enmarcadas en una situación económica, social, cultural. A nosotros, en función de esta investigación y tratando de responder lo que vos me preguntás, y teniendo en cuenta otras investigaciones que también se hicieron, pero más vinculadas a sexualidades y demás, es interesante ver cómo estas generaciones, también entre 15 y 20 años, digamos, podríamos decir la misma población, sector social y demás, cómo, digamos, las nuevas normativas o las normativas de los últimos años son incorporadas de alguna manera, son visualizadas e incorporadas, digo, ¿y a qué me refiero con nuevas normativas? Ley de identidad de género, uh-huh, matrimonio igualitario, ley de educación sexual integral. Pensemos que la mayoría de ellas son de no hace más de 7-8 años, digo, tomo 2006, la ley de educación sexual integral como puntapié inicial, si se quiere, de estas nuevas políticas públicas. Sin embargo, lo que vemos, y lo que pudimos analizar y charlando y leyendo otras investigaciones, cómo se internaliza, se dice, bueno, digo, hay una aceptación sobre, digo, las relaciones entre personas del mismo sexo son aceptadas, sin embargo, también siguen siendo rechazadas, pero las personas que lo rechazan, en la investigación del Germani, muy interesante al respecto, sin embargo, los adolescentes que lo rechazan no pueden fundamentar, o al menos en esa investigación, no pueden fundamentar racionalmente por qué no. Uh-huh. Es el no por qué no. No, estamos en contra de las relaciones homosexuales porque es así. Digo, ¿no? No, digo, se nota como que se ha empezado a desarmar en estas, uh-huh, nuevas generaciones, ¿no? Esta idea, ¿no? Y ahí creemos que creo yo al menos que las normativas, la cultura, se está viviendo una cultura distinta con respecto a esto, pero sin embargo, creo puntualmente que siguen abriendo grandes ausentes, uh-huh, digo, y creo que la escuela, una de los disparadores que también surge de esta, de nuestra investigación, es el rol de la escuela no como gran... Uh-huh. Bueno, hay mucho por hacer en relación a la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Con perspectiva de género, por supuesto. Sí, sí, teniendo en cuenta de que no existe, uh-huh. digo la escuela como ejemplo, no hay un solo tipo uh-huh. de escuela, digo hay distintas escuelas, distintos directivos, distintas, pero digo creemos que la escuela, digo la normativa, podemos tener excelentes leyes como y han sido muy buenas, la ley de educación sexual integral y demás, pero el momento de la implementación o el momento también en la escuela, ¿no? De hacerse cargo, se viene demorando. De implementación sigue habiendo grandes problemas y creemos también de que sigue siendo la escuela el lugar donde siguen estando en mayor cantidad de horas estos uh-huh. jóvenes, esta población. Uh-huh. Mariana, te agradecemos mucho tu paso por la retaguardia y la seguimos seguramente con algunas otras reflexiones en algún otro momento. Muchas gracias a ustedes y gracias a la audiencia también por escuchar. Abrazo gracias grande. Por el interés. Mariana Carroli es co-coordinadora del área de género del IADEP. ¿Hemos qué? No, hemos mantenido una charla interesante, uh-huh. que no vamos a terminar a los golpes, por supuesto. La retaguardia. Otero. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, varias cosas para decirnos tenemos. El domingo estoy pensando, la tengo a Euja fuera del estudio, estoy pensando cuál puede prescindir de su presencia y ninguna, en realidad. El domingo fuimos a ver Sacco y Vanzetti, una versión de la obra de la pieza teatral que se está dando en el Teatro Nacional Cervantes. Súper interesante la historia reconocible de aquellos dos militantes anarquistas que fueron acusados de un crimen que no cometieron y que fueron llevados a la silla eléctrica más allá de su de los años que pasaron y de cómo las clases obreras fueron concientizándose de lo que sucedía con estos dos obreros cuando no existían Facebook y Twitter para masificar estas cosas y se movilizaron en todo el mundo en contra de lo que terminó siendo la ejecución de Sacco y Vanzetti. 100 años después, casi, el gobierno de Estados Unidos reconoció que habían sido injustamente asesinados, que eran inocentes. La sala estaba repleta, se está dando con mucho suceso la obra que tiene como protagonista Avena y a Quirós, dos grandes actores que hacen de Sacco y Vanzetti, y que lo tiene a Luis Ciembroschi también allí en un destacado papel como el fiscal de la causa. Se encuentra uno con que esa sala llena se conmueve con la épica de los militantes anarquistas en sus alegatos finales, que se emociona con aquello de los trabajadores injustamente culpabilizados de un delito que no cometieron y que van a la muerte, aunque sean inocentes. Y nos pasó esas conexiones que se nos dan con Euge, que terminó la función y la gente se empezó a parar para aplaudir. Nosotros también aplaudimos porque la obra es realmente buena. Y nos miramos y reflexionamos los dos al mismo tiempo, y los Petroleros de las Heras, porque claro, se nos vino a la cabeza a los dos la comparación ni más ni menos que la de Osvaldo Bayer, ¿no? Que algo sabe de aquel asunto y algo sabe de este asunto y algo sabe de tantos otros asuntos de la historia de los trabajadores. Y Bayer en su momento dijo, durante todo este año viene diciendo, desde el año pasado, que los Petroleros de las Heras condenados a perpetua son nuestro Sacco y Vanzetti. y que la sociedad argentina no puede permitirse que estos trabajadores sigan siendo condenados o continúen, digamos, purguen su pena de prisión perpetua con la irregularidad de los procesos, del proceso, con lo que fue digamos, las torturas que se denunciaron en la previa del proceso. Sin embargo, la sociedad se lo permite, no solo se lo permite, sino que es un caso que está absolutamente invisible, ¿no? Invisibilizado, como dice Braulio, que decimos siempre. Nada, vayan a ver la obra. Nosotros vamos a volver. Y no vamos a volver solos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Apareció Guido Carlotto, todo el mundo está hablando de eso, nosotros seguramente nos vamos a extender mañana en oral y público, pero pensábamos hoy cuando estábamos reflexionando alrededor de lo que pasó, es muy loco, nosotros nos dimos cuenta hoy que teníamos ayer y hoy muchísimas más entradas, muchísimas más visitas a nuestra página cuando fuimos a las estadísticas intentando buscar una explicación, porque más o menos tenemos como una media. Son raros los casos en los que se dan así explosiones de visitas. La mayor parte de esas visitas habían ido a parar a la entrevista que le hicimos a Matías Reyardo Tolosa, que es uno de los nietos aparecidos en oral y público, más allá de que es una muy buena nota escrita por Cecilia Litwin. También es cierto que evidentemente, bueno, Matías escribió algo muy bonito en su Facebook, búsquenlo, Matías Reyardo Tolosa. Es un tema que evidentemente conmovió especialmente, ¿no? O sea, la aparición del nieto de Carlotto conmovió más que la aparición de otros nietos. No sé, nos preguntamos por qué con Euge. Quizás porque los medios tradicionales estuvieron reflejándolo mucho más que lo que reflejan las apariciones de otros nietos. Seguramente. Por la exposición pública de Carlotto, y sí, seguramente. De lo que sí estamos seguros y nos parece hiper saludable es que, salvo algunas excepciones, pudimos escapar de aquella cosa de opinar de los temas desde el kirchnerismo o desde el antikirchnerismo. Creo que la aparición de Guido Carlotto consiguió que nos emocionáramos, bueno, quienes no estamos en ninguno de los dos lugares, así en esas posiciones tan rígidas y tan cerradas, pero también aquellos que están en esas posiciones tan cerradas de anti o fanático, digamos. Y nos parece bueno, porque no son muchos los temas que le están pudiendo escapar en la sociedad argentina a esa cuestión que encierra esa dicotomía que como muchas otras es falsa. O en todo caso nos lleva a una encerrona difícil de resolver. Así que no solo nos alegramos y nos emocionamos con la aparición de Guido Carlotto, nos preocupamos por la alta exposición pública, porque por primera vez se sepa el nombre del chico, tan rápidamente, ¿no? En un caso tan especial y tan particular, por supuesto que nos resulta molesto, porque uno no sabe cómo va a pagar ese chico que ya pasó por lo que pasó, la alta exposición de lo que significa además no solo ser un nieto recuperado, sino además ser el nieto recuperado de Estela de Carlotto, con lo que evidentemente eso significa para la sociedad. Nos vamos a extender mañana, no pudimos dejar de pensar en Chicha Mariani y en tantas otras abuelas a las que no conocemos tanto y que siguen buscando a sus nietos, y no podemos dejar de sentir esa emoción positiva por un lado y esa tristeza por esas otras abuelas que siguen buscando. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, y otra de las noticias que a nosotros nos ha sorprendido, quizás a los que están alrededor de las causas judiciales no, es reciente y tiene que ver con la liberación inmediata de que propició un fallo de la justicia de los integrantes de la banda Callejeros y de, no solo de la banda Callejeros, porque los títulos dicen eso, los títulos de las noticias de los medios tradicionales, pero también han quedado libres los funcionarios del gobierno de la ciudad que estuvieron presos por esta cuestión, ¿no? Como Fabiana Fisbin, por ejemplo. Por ahí lo que sorprende es la rapidez. No sé si sorprende la noticia, ¿no? La rapidez, vos decís, de ordenar la inmediata... Claro, esto sí me sorprendió, pero la noticia no sé si sorprende. Estamos como acostumbrados a algunas cosas. Sí. A ver, es un caso que ha tenido tantas idas y vueltas judiciales. Primero quedaron libres, después inmediata detención, ahora la inmediata liberación. Nada, quizás ligado a lo anterior que charlábamos de la cuestión de la violencia, el único de los callejeros, bueno, queda todavía Arganeras, pero porque no se ha tratado su caso, que es el manager de la banda, pero sí Eduardo Vázquez va a quedar preso porque está purgando condena además por el asesinato de su esposa, ¿no? De Wanda Tadei. Y sí quedan presos tanto Omar Chaván como el policía Carlos Rubén Díaz, que estaba preso por cohecho. Pero, a ver, queda libre también Fabiana Fisbin, que estaba en el área de habilitación en el gobierno de la ciudad. Queda libre Raúl Villarreal, que era la mano derecha de Chaván en Cromañón. Queda libre Gustavo Torres. Es decir, no son solo los músicos. O sea, no focalicemos solo en los músicos, porque de última lo de los músicos es más polémico. Para nosotros no es músicos o no músicos, sino claramente organizadores del espectáculo. Y los organizadores del espectáculo en este caso fueron los músicos, que fueron los que eligieron el lugar, que fueron los que elegían que sus shows se dieran de ese modo y se utilizara pirotecnia en lugares cerrados, y fueron los que permitieron que dos días antes pasara casi lo mismo, y sin embargo hicieron el show igual. Bueno, están libres, hay un montón de pibes. A mí me cuesta entender a los sobrevivientes de Cromañón que están a favor de Callejeros. A veces cuando lo pienso, la única explicación que le encuentro es, y bueno, después de lo que pasaron, digamos, se ataron a esa pasión que sentían por una banda. Cualquiera de nosotros que haya sentido pasión alguna vez por ese tipo de cosas, por un club de fútbol o por una banda de rock, sabe que a veces esas cosas son así de inexplicables, ¿no? Digo, yo estoy diciendo esto y iba a los recitales de Los Redondos, me sacaban 14, como pasó en Mar del Plata, 14 veces con balazo de goma en las piernas y volvía a intentar ingresar. Digo, una locura, lo pienso hoy, es una locura, pero evidentemente somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Y en la cultura del rock esto es ha sido... quizás exagerado, en la cultura del rock futbolizada, esta cuestión se exageró. Así que imaginamos la indignación. Hace un ratito mantuvimos un intercambio con José Iglesias, teníamos la intención de charlar con José, no lo hemos podido ubicar, pero bueno, los familiares obviamente están indignados, la mayoría de ellos, muchos de ellos ven a Callejeros como responsables, pero además también entienden que la cuestión de la liberación de los funcionarios es grave. Paralelamente a esto, Aníbal Ibarra está de campaña nuevamente, quiere ser jefe de gobierno. Las cosas increíbles de la política argentina. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. We'll be right back. Bueno, estamos alcanzando el cierre del programa, pero de todas maneras vamos a charlar con Daniel Cabrera, que es abogado de algunas de las víctimas de la represión que sufrió una de las comunidades wichí en Formosa. Charlamos con él la semana pasada en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, cuando era abogado de 6 personas. Ahora pasó a ser abogado de 2 personas, y esa es una de las cosas que queremos saber, que queremos charlar con él. Daniel, bienvenido aquí a La Retaguardia. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, al programa y a toda su audiencia. Bueno, en principio contanos cuántos detenidos hay a esta hora, cómo sigue la cosa. Y hay 5 detenidos. Uh-huh. Uno de ellos, el sexto, que tiene orden de detención, está escondido, digamos, es la palabra que corresponde, digamos, para que no lo detengan. Uh-huh. De estas personas, 4 de ellos se encuentran acá en la alcaldía mixta de Las Lomitas. Uno todavía continúa internado allá en la ciudad de Formosa, en el hospital de alta complejidad. Sí. Y uno el que se encuentra prófugo, digamos, se encuentra en la zona de la localidad de Potrillo. Uh-huh. Y los 4 detenidos, también, digo, los que no están, hay un detenido hospitalizado y los otros 4 están detenidos en alcaldía. Exactamente. Sí, o sea que estamos igual que el miércoles, digamos, que hay una sola persona que recuperó su libertad. Yo creería que, no sé si igual, yo creo que peor, porque, digamos, ante esta situación, lo que se ha visto es las personas que están detenidas y el que estaba hospitalizado, el juzgado, digamos, se acordó de algunas otras causas viejas del 2011, 2010, donde también han sucedido algunos hechos donde nunca se han investigado, pero fueron denunciados. Y ahora, ante esta actitud, el juzgado, digamos, comenzó a investigar todas las causas, digamos, habidas por haber. ¿Y aquellas causas por qué eran? Algunas eran por lesiones, otras por amenazas, violación de domicilio, digamos, muchas otras causas, digamos, con inconvenientes con los criollos, digamos, de la convivencia con los criollos que están, digamos, usurpando la propiedad comunitaria, digamos. Uh-huh. Es la tierra que tienen con título y mensurado. Claro. Yo decía que la otra vez que charlamos contigo, vos eras el abogado de 5 personas y ahora sos el abogado, eras el abogado de 6 personas y ahora sos el abogado de 2. ¿Qué pasó en el medio? Digamos, en realidad era, aclarando las cosas, era de 5. Uno de ellos, el que cobró la libertad, sí. No me ha revocado el poder. Okay. Pero él estaba imputado por un delito menor, que era resistencia a la autoridad, nada más. Uh-huh. Los 4 que continúan acá en la alcaldía mixta de Las Lomitas, sí. Me habían designado el día martes como su abogado. Entonces yo estuve actuando el día martes, miércoles, y el jueves ya recibieron presiones. El viernes vinieron abogados de Formosa, digamos, que trabajan, digamos, dentro de algún ministerio del gobierno de la provincia, y las autoridades del Instituto de Comunidades Indígenas, el director, a presionar, digamos, y a extorsionarlo a que cambien de abogado. Uh-huh. Con la mentira de decirle que, bueno, que iban a salir en el plazo de 2 días. O en su caso, digamos, si no cambiaban de abogado, estarían 4 años detenidos ahí. Digamos, el viernes han resistido porque el juzgado también se ha prestado, digamos, a esa jugada de presionar. Hasta el viernes no ha sucedido nada. El día lunes a las 9:30 de la mañana presenta el nuevo abogado, el concejal Omar Padilla, digamos, concejal en función, como que vemos que también es incompatible con la función que él está ejerciendo como abogado defensor. Se presenta el día lunes a las 9:30 horas, va a presentar un escrito pidiendo que se me revoque a mí el poder y que él comenzaría a trabajar en el caso. Uh-huh. Pertenece al partido oficialista acá de la provincia, ante todo esto yo converso con mi defendido y me dice, no, fuimos extorsionados, fuimos presionados de muy mala manera para que cambiemos de abogado, digamos, nosotros no queríamos hacerlo eso. Uh-huh. Es así que bueno. Eso te han dicho algunos de los... Los cuatro admiten que cambiaron de abogado bajo presión. Bajo presión y extorsión, lo extorsionaron. O sea, le mintieron de vuelta, le dijeron, bueno, vos cambiás y bueno, dentro de dos días salen. Uh-huh. Hoy es miércoles, bueno, ya han pasado los 2 días que le han prometido, no han salido. Uh-huh. Igual yo he podido, digamos, el día martes ver el expediente y bueno, hoy sacar ya el copia del mismo. Hoy ya tengo copia del expediente. Sí. Y bueno, y nuestra estrategia ahora es trabajar con estos dos imputados que no han designado abogado defensor, uh-huh. que es el que está internado y el otro muchacho que está prófugo. Exacto. Bueno, ellos ya no han designado como abogado defensor, igual vamos a seguir interviniendo en la causa. Yo, digamos, al haber tenido acceso al expediente y copia del expediente, vemos muchísimas irregularidades en el expediente, bueno, estamos trabajando en el planteo de las nulidades que correspondan. Y es así que, bueno, el día viernes estarían declarando los imputados, digamos, mañana estarían declarando algunos, digamos, denunciantes, bueno, dos testigos, y el viernes declararían las 6 personas que están imputadas en la causa. Para quienes no somos de la provincia, ¿cómo se entiende, porque yo no lo termino de entender, que, digamos, cuando pasan estas cosas en la provincia, uno cae en la figura del gobernador, de Infran, y de la represión constante que hay por la disputa por la tierra, allí contra los pueblos originarios? ¿Cómo se explica que el rol del abogado oficialista, por decirlo así groseramente? Y nosotros, digamos, por ahí nos vemos un poco... digamos, estamos en alerta, digamos, porque vemos que digamos, si se pudieran haber hecho bien las cosas, nosotros creemos que no tendríamos que haber esperado hasta el día viernes, digamos, recordemos que ellos el lunes de la semana pasada, claro, ya se encontraban detenidos, ayer hizo una semana, y al viernes ya estamos hablando más de 10 días que ellos se van a encontrar detenidos. Y bueno, el día viernes, digamos, pensábamos que nosotros, si el juez actúa con rapidez como hizo con la orden de allanamiento, que es ilegítima, ilegal, podría haber actuado con esa misma rapidez para traer el expediente, llamarlo a declarar y descomprimir toda una situación y mostrar con claridad que las cosas se hacen como corresponden. Vemos que el juez no tiene ningún apuro. Vemos que sí, el gobierno tiene un apuro en querer intervenir dentro de la causa para que no se diga y no se vea las irregularidades con las que actuó la policía de la provincia y el mismo juez ante toda esta situación. Es más, hoy a nosotros, el lunes habíamos presentado nosotros un habeas corpus ayer en Formosa, sí, ante el Superior Tribunal. Que fue rechazado, ¿no? Y fue rechazado. Hoy nos confirman que fue rechazado el habeas corpus. Uh-huh. Entonces vemos que, digamos, que todos siguen la misma línea, es decir, estas causas que tienen estos imputados desde el 2010 no fue porque, digamos, han cometido delitos graves ante situaciones de homicidio, lesiones, son, digamos, la mayoría de los casos que se les imputa y que se les armó causas que nunca se investigaron fueron por reclamo de educación, de escuela, el pedido al mismo gobernador de vivienda, sala de primer auxilio, ambulancia. Entonces, no, a nosotros nos cuesta entender cómo el mismo Estado que se ha encargado de denunciarlo, hoy, digamos, con un concejal que está ejerciendo de manera incompatible con su función, una función de abogado, hoy pretende... como colaborar con el pueblo huichí. Sabido es que nosotros, digamos, como trabajamos acá en la zona, sabemos la actuación de este abogado porque conocemos un caso y, bueno, que de hecho somos defensores de la comunidad del Pozo del Perdido del pueblo Pilará. Y a través de la denuncia hecha por él por usurpación y después un amparo por usurpación que también está legislado solamente en esta provincia, hoy pretende desalojar a una comunidad pilada que está asentada hace más de 15 años en el lugar con documentación y trabajo que nosotros somos los que acompañamos el trabajo de ahí en ese lugar. Entonces, eso también, digamos, hay que decirlo para ver que, el Estado, digamos, también deja mucho que desear en algunas actuaciones que Espera, después a ver, se vuelven a ver si un boomerang. A ver si entendimos bien. Estás haciendo referencia al abogado actual, digamos, de los cuatro detenidos. Sí, sí, sí, el abogado actual, Omar Padilla. Omar Padilla. En otra exacto. causa, estuvo a favor del desalojo de las de otra comunidad. En realidad, no lo llevaría al pasado, sino que está trabajando justamente está trabajando para desalojar. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, nosotros ya en esa misma comunidad hemos ganado el juicio, digamos. Uno de los juicios de donde lo llevaba la esposa del juez, que se llama Graciela Romero, le hemos ganado un juicio a ella, a un criollo, y bueno, después de haber cerrado esa causa, Omar Padilla abre nuevamente la causa para desalojar a esta gente de la comunidad de Pozo del Perdido, perteneciente al pueblo Pilaga, acá en Formosa, por la ruta 32, más o menos a 50 kilómetros de la ciudad de Las Lomitas. Entonces conocemos las actuaciones y no somos extraños a esto, y bueno, y es bueno que ustedes lo sepan, que conozcan, bueno, que es más de lo mismo, digamos. No creemos que por eso nos mantenemos en alerta, porque sabemos que apeligra la libertad de estos muchachos, y yo creo que digamos, a nadie le gustaría de que por una mala praxis del abogado tengan que estar ahí en el lugar que no corresponde. Claro. Doctor Cabrera, la seguimos, ¿eh? No vamos a dar por cerrado el tema. Es una de las cuestiones que, digamos, caracteriza a este medio, es que intentamos que no olvidarnos de los temas que son fuertes en algún momento para nosotros, sino continuarlos, ¿no? Porque muchas veces es un lugar común del periodismo en el que nosotros también caemos, aunque seamos alternativos, que es olvidarnos de los temas, ¿no? Así que la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nuevamente ver que es necesario que ustedes sigan acompañando esta situación, porque son las voces de mucha gente que acá en Formosa hoy no puede hablar, no puede salir en los medios, y bueno, gracias por la molestia que se han tomado de continuar el caso. Un saludo grande. Igualmente, buenas noches. Estuvimos charlando con el doctor Daniel Cabrera, es el abogado de algunos de los integrantes de la comunidad, en este momento en realidad de uno de los de las personas que está prófuga, que tiene pedido de detención en curso, que se llama Edil Tejada, y Ricardo Tejada está en el hospital de alta complejidad de Formosa, va a ser operado por las heridas en el brazo que recibió durante la represión, pero está detenido allí. Podés ver en nuestra página las fotos de Tejada esposado en el hospital, ¿eh? Un tipo, se nota que es súper peligroso, con el suero colocado, peligrosísimo. Bueno, no nos vamos yendo, ¿no? Creo que está la cortina al final. Nosotros no nos vamos hasta que Hasta que nos echa, nos aprovechamos. Ya es hora de echarnos, además. Y estamos como pasados, sí, estamos como pasados. Así que nos vamos a ir despidiendo mañana. Si nos estás escuchando en vivo, mañana estamos por la mañana a las 10 haciéndolo Enredando las Mañanas, que hoy tuvo debut cordobés. Hoy estuvimos en Córdoba también. Arrancando desde allí. Muy bien, con el laburo de Zumba La Turba. Gran abrazo, y mañana retomaremos nosotros desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nos vamos, nos vemos.